Aquí estoy de nuevo, ratas mías, sentado ante el micrófono, compartiendo sonidos a través de las antenas de Radiópoli, Radio Almaina y, por supuesto, por Internet. Os habla esta terrible voz, oprimiéndose una vez más el cerebro para mantenerse al margen de la demencia. Una noche más, las excluidas roedoras nos reunimos en el callejón, alejadas de cualquier norma imperante de las férreas estructuras sociales. Activismo radical, extremo y constante, que arde por nuestras venas en forma de músicas. En un mundo en el que todo, absolutamente todo, está a la venta, nosotras optamos por montárnoslo apartadas. Ningún poder logrará encadenarnos. Rechazamos cualquier tipo de autoridad, lucro y privilegios. Empieza una nueva temporada aquí, en Calle Lubchenco. Venga, a ver si te buscas una musiquilla guapa, ¿no, colega? Saludos de nuevo, ratillas de cloaca, y sed bienvenidas a un nuevo episodio de este pésimo y cutre programa. Preparad vuestros oídos y cerebritos para otra sesión de música marginal, en esta era en la que parece todo está vendido, como decía antes. Un abrazo a quien nos enchufa en la 92.3 FM Sevilla, conectando con la antena de Radiópoli, o en la 88.5 FM de Radio Almaina, emitiendo para Granada. Gracias a las compañeras de estas radios comunitarias que ofrecen un medio independiente y autogestionado para quien se pare a escuchar. Hoy empezamos una nueva temporada tras el parón del infierno en forma de verano que ha arrasado otro año más del sur de la península. En esta ocasión rendimos un humilde homenaje a un grupo de mujeres que ha significado y significa mucho para nuestro pueblo y nuestra cultura. Sobre quienes se dicen falacias constantemente y a las que con racismo, machismo y agorafobia se les castiga. Hablamos de las mujeres de uno de los pueblos más antiguos de este trozo de tierra y a quienes se les expulsa de sus barrios, se les condena, se les persigue, se les acusa y se les margina desde hace demasiado tiempo. Pero antes, pusimos un fragmento de un documental de Ricardo Pacheco. Los gitanos vivían en casas de vecinos, en corrales, eran antiguas casas de dos plantas, vivían en un par de habitaciones por familia y tenían la cocina y los servicios eran comunes. Entonces, cuando una familia no tenía dinero, estaba la cosa mal, veían que la del 13 o la del 14 no ha bajado a guisar, y automáticamente las vecinas arrimaban una ollita de comida. Eso era cotidiano. Los niños por lo menos no se quedaban sin comer porque las vecinas como cocinaban todas juntas, entonces veía niña, tú no has hecho una, venga, y sacaba el plato de comida para los niños por lo menos. Eso era sagrado, sagradísimo, vamos. Y sacaban sus sillitas a la puerta y si compraban una sandía, un melón, era suficiente motivo como para hacer una fiesta. Era un pueblo humilde, pobre si quieres, pero que vivía con un tipo de felicidad para mí envidiable. Eran personas que solamente creían en el presente, ¿no? El tema del futuro y del pasado lo consideraban una aberración de nosotros, los hombres blancos. Es una estirpe indomable, pero una maravillosa estirpe. Tiene un corazón de oro. Te alegran las penas, nada más que abres la boca. Bailan como le dan la gana, como quieren, pero como nadie. Esto era un fragmento del documental Triana Pura y Pura, de Ricardo Pachón, una obra que os recomiendo ver. Trata básicamente de la historia de la expulsión del pueblo gitano del barrio de Triana en la década de los 50 y de un festival que organizaron tiempo después donde se reunieron vecinas y vecinos de Triana por última vez encima de un escenario. Escuchábamos en este audio cómo era un poco esa vida de barrio, cómo era ese apoyo mutuo constante entre las vecinas, entre los vecinos, entre diferentes familias, a pesar de que luego los medios de comunicación no paran de decirnos que si el clan de este, que si el clan de la otra y que la ley gitana y que, bueno, toda esa violencia y todas esas falacias que se alejan bastante de la realidad y que, sin embargo, pues se adecúan más con series ficticias y, en especial, con toda una estrategia que lleva ya muchísimos siglos asentada en España, que es la de desgitanizar al pueblo romaní. Hoy, por tanto, para variar un poco, vamos a darle la vuelta a todo ese mensaje imperante y vamos a escuchar cante gitano y, además, solo van a cantar ella. ¿Por qué? Porque ya tocaba. Guerra, ay, guerra, Si alguna vez vas a caer, pasa por el barrio Santa María. Verán a la gitanita que como te cantan con alegría. Tú eres la tonta inocente, tú eres la tontita perdida. Cuando te riña con tu rey, te conté no te viene a la verita. Escuchamos Tientos con la voz de Antonia Gilabert Vargas, la Perla de Cádiz, hija del guitarra Juan Gilabert y la cantadora Rosa Vargas. La Perla fue toda una señora del cante. En su casa dice una placa: eres la perla más importante del collar de los estilos del cante. Causaba respeto escucharte, gitana pura, era tu semblante. Siempre mi color. Bueno, esta voz era bastante reconocible, no podía faltar la agujeta. Doña Dolores de los Santos Bermúdez de Jerez de la Frontera, hija del duende de la familia de los agujetas, cantando esta vez por Fandango, una de mis voces favoritas del cante. Puesto por semana y esta semanita me toca de no mirarte yo a la cara. ¿Por qué me lo dijiste? Cantaban las hermanas Jiménez Peña, Fernanda y Bernarda de Utrera, nietas del Pinini. Estas dos hermanas, cantadoras desde su más tierna infancia, nunca dejaron de cantar juntas hasta que, bueno, la edad hizo que Fernanda ya quedara incapacitada para ello, aunque también hicieron cosas en solitario. Estas voces nos dejaron finalmente en la primera década de los 2000, respectivamente, pero desde Calle Luchenco no les olvidamos. Continuamos con la selección. ¡Vamos! cucuría de calle. Ay, qué niña, a más bonita, que si me va a ir a su madre. Y eso no tiene que ver, y eso no tiene que ver, que la guitarra se rompa. Siento de Paloma a nueve. Que yo rompí las mías y que escucho el grito de mi venado. Yo me estando como una letanía. Te quiero, ay vida mía. Te quiero, ay vida mía. Te quiero, ay vida mía. Ay vida mía, Jamie mía. Te quiero. Esto que sonaba era una compilación de Jaleos Extremeños, nuestro pueblo hermano de Andalucía. Y es que le tocaba a la pacense Magdalena Montañés Salazar, la Marelu, su turno, con ese cante tan exclusivo suyo, acompañado del toque de Paco Cepero. Fit! Oh! paquera eterna. Estas eran las famosas bulerías de doña Francisca Méndez Garrido, del barrio de San Miguel de Jerez de la Frontera. La paquera de Jerez fue una de las grandes voces de Andalucía y que no podía faltar en nuestra selección, aunque en realidad creo que se merece un programa entero, como prácticamente todo el cante de Jerez. Ay, tú me la pones con baña. lado, calle que poque, entro que sigue callado. ¡Alegría, mi papá! En esta soledad estaba el cante María Fernández Granado, o María la Perrata, como se le decía en Utrera, su pueblo. Perteneció a una de las familias más importantes del cante gitano. Prueba de ello son sus hijos, Juan Peña Lebrijano y Juan Peña, que en esta ocasión le hacía el acompañamiento con la guitarra a su propia madre. Una voz que parece un constante lamento, pero con una fuerza como un huracán. Quisiera amarte menos, no verte, me quisiera. Esto era evidente que iba a sonar en el programa. Era la bulería de la tía Encarna, un tesoro que apareció en el documental El rock de los gitanos de los Pata Negra, los hermanos Amador. La voz la pone la propia tía Encarna y es de, bueno, de lejos para mi gusto, y la mejor versión de esta letra, a pesar de, bueno, a pesar de estar grabado como está grabado y la calidad de sonido, etcétera. Gracias, por cierto, a María Betsy por descubrírmela. Y a continuación ya ponemos la última de la selección de hoy. En esta ocasión no va a ser una grabación en directo como han sido el resto, sino que esta es la única que sí está pasada por estudio. Nos quedaban ya muy pocos minutos y no podíamos dejar pasar la oportunidad de escuchar a Aurora Vargas con probablemente uno de sus temas más conocidos, pero igualmente legendario. Y con esto termina la selección. Y bueno, como siempre voy a aprovechar un poquito el micrófono para soltar la chapa en los pocos minutos que me quedan, ya que creo que es inconcebible que a día de hoy siga existiendo lacras como el machismo, el racismo y la aporofobia, entre otras cosas. Creo que es todavía aún peor cuando personas que se dicen de izquierda o revolucionarias perpetúan estas ideas de odio y de segregación. Y sí, hablo de personas de izquierdas que siguen hablando de clanes, de crímenes, de patriarcas y de lo gracioso que es ver al pueblo gitano caracterizado como payasos en la tele, con nuestro filtro payo, por supuesto. Es insultante escuchar a personas que se dicen revolucionarias diciendo que lo que tienen que hacer es integrarse. ¡Integrarse! El pueblo gitano. Tenemos que tener mucho cuidado con las palabras. Nos han vendido siempre, por ejemplo, que la integración es un término positivo, pero no más lejos de la realidad. La integración que se está intentando por parte de los estados desde finales del siglo XV, todo ha ido por la desgitanización del pueblo romaní. Os recomiendo, para profundizar un poquito más de este tema, la lectura del artículo de Silvia Agüero, que hizo en la revista Pícara Magazine, titulado Integrate, Bea, en el que explica muchísimo mejor que yo, por supuesto, punto por punto, todo este proceso de la gran farsa de la integración. Al igual que también os recomiendo el blog, elpotaje.wordpress.com, de José Vega, que habla de un montón de asuntos en torno a la cultura, a la sociología y, bueno, diferentes asuntos de interés sobre el pueblo gitano. No os dejéis llevar por los medios de comunicación, no os dejéis llevar por los estereotipos y consultad a las fuentes. Está claro que existe marginalidad, está claro que existe violencia, está claro que existe machismo en el mundo, pero eso va más allá de las culturas. Eso es un crimen que estamos cometiendo como humanos. No podemos hacer de etnocentristas y señalar a otras culturas con los defectos que tiene la nuestra. Se nos ha agotado ya el tiempo y nos despedimos ya. Gracias a Radio Almaina y Radiopolis por escoger este programa poco original y mal trabajado. Gracias también a quienes nos habéis echado un orejazo, a las que seguís haciéndolo desde el principio y a las que quedan por venir. La próxima cita será dentro de 2 semanas y solo se admiten ratas marginales. Estabas escuchando la voz de Javier Álvarez emitiendo Una noche cualquiera. Ya sabéis, quienes nos sigáis por las redes sociales, que estamos vendiendo camisetas diseñadas por nuestro amigo Jess García para poder hacer frente a los gastos de este programa, ya sabéis, medios técnicos, así como las cuotas de la radio. De todas formas, pueden contactar con el programa por nuestra página de Facebook, Calle Luchenco, nuestro Instagram, escucharlo en iVoox, escribirnos a Twitter o contactar para cualquier cosa al correo calleluchenco@gmail.com. No importa cuándo volveremos, lo importante es cuándo volverás tú. Este callejón te espera, como siempre, entre sombras, charcos, música y diversión. Fabulous taste of Cadiz to me, and also white anchovies, done locally, of course. Just cured in lemon juice or vinegar. Hey! Bloody hell!